¿Cuántos son casados? Levanten su mano. ¿Casados? ¿Ok? Buen número de casados. A ver, a los casados esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, como casados, tuvieron la oportunidad cuando todavía estaban solteros, cuando todavía no estaban de novios? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de que uno de sus padres o sus dos padres se acercaran con ustedes y les dieran consejos de cómo conquistar una muchacha o a un muchacho, cómo hacer citas, cómo tener una cita romántica? ¿Cuántos tuvieron ese privilegio? ¿Alguien de ustedes? Uno entre todos, tal vez dos. Esto es muy raro, como se pueden dar cuenta. Muy raro. Casi nadie ha tenido ese privilegio. Algunos de ustedes probablemente crecieron en una iglesia cristiana como esta. Y tal vez pueden recordar, en sus iglesias les hablaron de estos temas. ¿Cuántos vivieron eso, que en su iglesia le hayan enseñado de esos temas? Bueno, algunos de ustedes sí, porque vienen a esta iglesia y he hablado de eso en los últimos 2 años en repetidas ocasiones, tanto aquí como en eventos especiales. Ahora, ¿cuántos de los padres que están aquí presentes han dado consejos a sus hijos solteros en el área romántica? ¿Algunos ya lo han hecho? Qué bueno, los felicito, excelente. ¿Cuántos jóvenes, now I'm talking to the youth, you single ones, have you ever come close to your parents and asked them about these things? Have you asked them advice about dating or courtship? ¿Algunos de los jóvenes se han acercado con sus padres y le han pedido consejos acerca de lo romántico? ¿Alguien de ustedes, muchachos? Muy bien, los felicito. Hoy vamos a hablar de ese tema. Algunos ya están pensando, pastor, llegaste como 35 años tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender de este tema, porque si ya estamos casados, seguro que tenemos hijos que amamos y si Dios nos concede nietos, o hay veces que vamos a tener jóvenes cerca de nuestra vida a los que podemos enseñar cosas que nadie nos enseñó a nosotros, pero que nunca es tarde aprender. Eso es lo que vamos a aprender hoy con base en la serie de Ruth que estamos estudiando. Hoy llegamos al capítulo 3 y el título de este mensaje es Cuando busques pareja. Así que busque Ruth, por favor, en sus Biblias, capítulo 3, versículos 1 al 9. Cuando busques pareja. Voy a hacer un repaso rápido de los primeros dos capítulos de Ruth para refrescar a la memoria y entrar en mejor contexto. La historia de Ruth trata de una señora llamada Noemí. Noemí significa feliz o placentera. Esta señora joven con su marido Elimelec vivían en la aldea de Belén cuando se vino una gran hambre sobre la tierra. Elimelec, siendo judío, siendo israelita, en lugar de quedarse en la tierra de Israel esperando el socorro de Dios, dijo, no, yo voy a buscar prosperar en otro rumbo y abandona su país y se va a la nación vecina llamada Moab. Cosa que era prohibida para los israelitas, porque Moab eran archienemigos de los miembros de Israel. Pero Elimelec no le importó porque en Moab había más posibilidades de prosperar. Se fue con su mujer y en lugar de prosperar con el paso del tiempo, él terminó muriendo. No se nos dice de qué, solamente se nos dice que Noemí enviuda y quedó con dos hijos sola, el Kelión y Malón. Y ellos crecen y se enamoran de moabitas, de quién se iban a enamorar si vivían en Moab. Y se casan con dos moabitas, también eso estaba prohibido para los israelitas. Pero ellos se casan con las moabitas, se casan con Orfa, uno de ellos. Melena significa Orfa. Y el otro se casa con Ruth, amiga significa Ruth. Y pasan años y cumplen 10 años de casados y ambos mueren sin hijos. Una triple desgracia para Noemí, porque no solo queda viuda, sin hijos, sino además sus hijos no dejan hijos. Y si no fuera suficiente, con dos nueras ahí enjaretadas en la casa. ¿Y ahora qué hago? Dice la pobre. Ella empieza a escuchar noticias de que Dios ha visitado su país y está prosperando, y entonces ha sido en vano que ella siguió a su esposo buscando prosperar. Y solamente desgracia llegó a su vida. Sin ningún futuro en ese lugar, Noemí dice, me voy para mi lugar de origen. bendice a sus nueras y les dice, no tengo nada que ofrecerles, regresen a sus familias. Y Orfa, con lágrimas, se despide y se va para su casa, la casa de sus padres. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que deje de seguirte. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde quiera que tú mueras, allí yo seré sepultada. Y jurando por lo más sagrado, Ruth le dice, no te dejaré. Y Noemí, al ver la determinación de Ruth, le dice, está bien. Y emprenden el camino de regreso. Como estaba en la completa miseria Noemí y Ruth, pues no pudieron comprar pasaje de primera clase en Qatar Airlines. No pudieron. Y además ni se habían inventado los aviones, ¿verdad? Ni siquiera en carreta se la tuvieron que aventar a pie. Imagínense, cruzaron un desierto, bajaron una pendiente, llegaron a una planicie, cruzaron a pie un río, el río Jordán, salieron del río, subieron la pendiente, pasaron a un lado de Jericó, tuvieron que caminar hacia el sur y allá empezar a subir y bajar montañas en una área, una sierra, hasta que finalmente, sorteando peligros, sed, hambre, debilidad, llegaron a Belén. Y cuando llegaron fue la conmoción, porque obviamente Noemí se había ido décadas antes para prosperar. Todos esperaban que llegara, qué sé yo, en su camello, joroba doble ancho, con pezuñas cromadas. ¡Nada de eso! Llegó envejecida, llena de canas, arrugada. Y cuando la empiezan a ver y la reconocen, tú eres Noemí, la feliz, la placentera. No me digan así, les dice. Díganme cómo me siento, amargada. Mara en hebreo. No me digan Noemí, díganme Mara. Y culpa a Dios, dice, porque Él se ensañó conmigo, el Todopoderoso. Me fui llena y regresé vacía. Y pues ya, así llega amargada. Entonces llegan, regresan a su propiedad, que seguramente estaba abandonada, vivían como indigentes, y obviamente tenían que comer, así que pronto, a los pocos días, Ruth pide permiso a Noemí para ir a buscar alimento y encuentra que está acercándose la temporada de cosecha y le dice, me voy a arrimar a alguno de los campos para levantar las espigas que tiren los trabajadores. Y sin saber, ella escoge un campo que le pertenecía a un pariente de la familia, un pariente potencialmente redentor. Eso significa que en la ley de Israel existía una provisión para unas mujeres que eran como Ruth o como Noemí, que enviudaban sin tener hijos. Se llamaba la ley del Levirato y está en varios pasajes, especialmente en Deuteronomio 25, del 5 al 10. La ley básicamente decía que si una mujer moría siendo viuda y no tuvo hijos, uno de sus cuñados o de los primos del esposo, si no tuvo hermanos, podría escoger casarse con ella y el primer hijo que tuvieran iba a llevar el nombre y la herencia del difunto para que la propiedad no se transfiriera a otras familias, sino que se quedara en los clanes. Muy bonita ley a favor de las viudas, pero imagínate que tú fueras el cuñado. ¿Quién de ustedes les gustaría que alguien le escoja a la esposa? Y que se la pongan usadita porque ella es viuda, ¿verdad? Pues no. La única forma en que la ley del Levirato podría cumplirse es si hubiera un hombre dispuesto a sacrificar sus propios intereses por el bien de otra persona. Cosa que en un mundo de egoísmo suena casi imposible, ¿no? Y eso es lo que se vivía en esos tiempos, porque era el tiempo de los jueces. Y ese tiempo se distinguió en la historia de Israel porque cada quien vivía como bien le parecía, sin tomar en serio a Dios. Y ahí está la historia. Entonces, Ruth encuentra el lugar de este hombre que resulta ser muy piadoso y benefactor. Y al final del día ella regresa con su suegra llena de grano, de lo que ella colectó, incluso que le regalaron. Y cuando llega y Noemí ve la bondad de Dios manifestada a través de la gente que ayudó a Ruth, entonces Noemí empieza a recuperar la sensatez, porque al principio estaba amargada, pero cuando llegamos al final del capítulo 2, Noemí ya no está amargada, Noemí está alabando a Dios. Y vemos cómo ella pasa de la amargura a la alabanza. Y entonces allí comienza nuestra historia del día de hoy. La historia está dividida en tres partes en el capítulo 3. Primero hay una propuesta de matrimonio en los versículos 1 al 9. Después hay una respuesta a esa propuesta en los versículos 10 al 15. Y finalmente hay un tiempo de espera en los versículos 16 al 18. Así que las tres partes de este capítulo son una propuesta, una respuesta y la espera. Por cuestión de tiempo, solo vamos a ver la propuesta el día de hoy, si incluso alcanzamos a verla toda. Así que empezamos con la historia del día de hoy. En el versículo 1, leo en la Biblia de las Américas, dice: después su suegra Noemí le dijo, ¿cómo le dijo? Ayúdenme, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No los oí, ¿cómo le dijo? Nuera, ¿así le dijo? Arpía. No, ¿verdad? Arrimada. No, ¿qué pasó? ¿Cómo le dijo? Hija mía. Si ustedes leen el pequeño libro de Ruth, que solo tiene 4 capítulos, se van a dar cuenta cómo Noemí, desde el capítulo 1, en el versículo 11, 12 y 13, cada vez que se refiere a sus nueras, les dice, hijas mías. Y luego a partir del capítulo 2, versículo 2, 8, 22, y aquí en el capítulo 3, versículo 1, 16, 18, todas las veces que se refiere a Ruth, le dice, ¿cómo le dice? Hija mía. Esto nos debe enseñar una primera lección a nosotros. Para todos aquellos que tienen hijos que ya son casados, o hijos jóvenes algún día van a llegar a ser casados, escuchen este consejo, hermanos. Cuando sus hijos se casen, o sus hijas se casen, ustedes y yo tenemos que adoptar a sus esposos como hijos nuestros. Si no te gusta el novio, dile mientras todavía no se case. Adviértele. Si no te gusta la muchacha para él, dile mientras no se casen. Porque el día que se casen, ya perdiste. Ya acabaste. La Biblia es muy clara. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús agrega esas palabras: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, mucho menos la suegra. Así que, cuando una persona se casa con tu hijo, ella debe ser adoptada en tu corazón como tu hija. Pero es que no se lava los dientes, mira cómo es. Se levanta tarde en la mañana. Mira, sé sabia, mujer. Si tu hijo es bíblico y tú te interpones entre él y su mujer y él tiene que escoger entre una de las dos y él quiere obedecer a Dios, ¿a quién crees que tiene que preferir? ¿A ti o a su esposa? ¿A quién crees? A su esposa. Así que más te vale que te la lleves por la buena. Adopta a esa mujer como tu hija. O al muchacho, adóptalo como tu hijo. Pero no solo por conveniencia, sino de corazón. De veras, de corazón. No, es que es un baquetón y le gusta la... Mira, no suelta la botella. Mira, ora por él. Ámalo, ayúdale. No socaves su liderazgo. Ya no es tiempo para eso. Razona con ellos, como harías con tus hijos, si los amas. ¿Cuál es tu relación con tus yernos o con tus nueras, si es que los tienes? Bueno, dice el versículo continuando, no solo le dice, hija mía, no he de buscar seguridad para ti. La palabra hebrea detrás de seguridad literalmente es reposo. Algunas versiones así traducen, no he de buscar reposo para ti. Pero otras versiones traducen hogar, curiosamente. Literalmente la palabra significa reposo. Pero en algunos pasajes de la Biblia se traduce como hogar. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios espera que se encuentre en el hogar. Reposo o descanso. Es la misma palabra que se usa en el Salmo 23, 2, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Eso es lo que espera cualquier persona de su hogar. Mujer, cuando tu esposo llega a la casa, ¿sabes qué es lo que él espera encontrar? Un poco de tranquilidad. Pero ahí está la frustrada señora con la listota esperándolo, ¿verdad? Qué bueno que llegaste. Porque mira, estos ya no los aguanto. Y mira, se quebró allá la... Y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, muchos esposos se sienten abrumados. Denles un reposo al principio. Y van a ver que van a responder mejor. Y los esposos a sus esposas e hijas. ¿A cuánto nos gustaría saber que cuando lleguemos al hogar vamos a encontrar paz y descanso? A todos nosotros, ¿verdad? Pero ¿saben que para conseguir eso se necesita algo? Que tú pongas tu parte. A todos nos gusta reclamar, ¡hey! Pero ¿a cuántos les gusta aportar para que haya ese lugar de reposo, de descanso? ¿Eres tú la persona conflictiva que acaba con el descanso de tu hogar? Esperemos que no. Que lo que dependa de ti, pongas tu parte para que tu hogar sea ese lugar de descanso que tu familia tanto necesita. Si todos vienen a la casa con ese espíritu, ¿se imaginan qué bonito va a ser? Un pedazo del cielo. Pero cuando no, literalmente es un infierno en vida. Nadie quiere llegar a una casa de esas. Prefieren quedarse en la calle. Así que Noemí está preocupada porque su hija adoptiva llegue a encontrar un hogar. Dice, para que te vaya bien, dicen nuestras Biblias en español. Y aquí que le vaya bien significa para que seas feliz. Porque no fuimos diseñados para ser felices y quedarnos solteros, excepto aquellos que tienen un don especial, del que Pablo habla en 1 Corintios 7. Nosotros le llamamos el don de continencia o de celibacía. Es el don de vivir soltero y feliz. Pero es un don especial que Dios le da a unas cuantas personas. Porque lo normal es quererse casar. Es querer formar un hogar con una persona del sexo opuesto. Entonces, Noemí quiere que le vaya bien. Por eso algunas versiones de la Biblia traducen como esto, la Reina Valera Contemporánea. Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. O la versión internacional traduce, hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Es lo que quiere ella. Ahora, quiero que se detengan un momento y piensen. Jóvenes, youth, I'm talking to you right now. Listen. There is no one on this life, no one in this life that loves you more than your own parents. I know that you sometimes feel like it's not true, but I'm telling you the truth before the Lord. There is no one that cares more for you than your own parents. They have proven this true. Ellos te cambiaron los pañales cuando estabas tu bebé. Y cuando tú estabas enfermito o enfermita, con vómito, diarrea y temperatura, ellos se desvelaban por cuidarte. Es más, literalmente muchos padres y madres se han quitado la cuchara de la boca porque su niño o su niña que lo quiere. Los padres son los que más te aman y los que más velan por tu bien. ¿Pero qué dicen los jóvenes? Los que ya fuimos jóvenes lo sabemos, ¿verdad? Los jóvenes no creen así. Los jóvenes creen que los padres nomás están allí para darle a uno donde más le duele. Ahí viene. One of the lectures. Y ya, nos pone cara de endemoniado que se le voltean los ojos, ¿verdad? Ahí viene otra vez, mi papá. ¿Verdad? Ahí viene. Jóvenes, consejo. De verdad, así como Noemí para Ruth, los padres normalmente, claro que hay padres excepciones, hay excepciones, pero normalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos. Nada pierdes con escucharlos. Nada más que ahora tengo una palabra para los padres. Noten algo en esta historia. Noemí no pudo pensar en lo que era para el mejor bien y felicidad de Ruth hasta que superó su amargura. ¿Notaron eso? Hasta que ella empieza a salir de su hoyo de amargura, no pudo concentrarse en la felicidad de Ruth. Porque cuando una persona está amargada, todo gira alrededor de ¿quién? de ella misma. La persona amargada está atascada en sus pensamientos y recuerdos de lo mal que le ha ido y lo mal que le hicieron. Para que un padre, una madre pueda enfocarse en la felicidad de su familia, tiene que superar su amargura. Tiene que dejar de estar resentida con Dios por lo que le tocó. Tiene que aprender a perdonar a aquellos que le lastimaron. Si no, solamente piensa en su dolor. Y Noemí ya había empezado a superar eso cuando abre los ojos a la realidad. Tiene que buscar el bien de su hija adoptiva. ¿Hay alguna amargura que no sueltas, padre o madre? ¿Que te impide ver cómo puedes ayudar a tus hijos, a tu familia? Entonces, Noemí le dice, esta noche, observen el siguiente versículo, versículo 2. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Esa es una pregunta retórica. ¿No es vos nuestro pariente? Y la respuesta es, sí. ¿No es vos nuestro pariente? Le pregunta a Ruth. Y la respuesta es, sí. Hermanos, desde la antigüedad hasta el día de hoy, se supone que los parientes están ¿para qué? Para ayudarnos. Hay parientes, dices, no, pero si tú conocieras a mis parientes, Luis, ¿qué familia me tocó? Bueno, te devuelvo la pregunta. Si le preguntaran a tus parientes, ¿qué tipo de parientes les tocó y estuviera pensando en ti? ¿Qué diría él o ella? ¿Le tocó de los buenos o de los otros? No, hombre, mi primo es ese Luis. No. De lejitos mejor. O decir, ay, tengo una prueba, un problema, una emergencia. ¿A quién puedo pedirle consejo? ¿A quién puedo acudir? ¿No es acaso Antonio mi pariente? ¿Verdad? Ya le hice yo. ¿Qué clase de pariente eres tú? Y aquí vos es un buen pariente para ella. Dice, ese pariente nos puede ayudar. Dice, mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es como un enigma, ¿no? La clave es esta noche es especial, Ruth, le dice Noemí. Esta noche es muy especial porque esta noche se avienta la cebada en la era. Ah, no, pues ahora sí ya quedó muy claro, ¿verdad? La era es un campo plano y duro, donde los que sembraban cebada y trigo ponían las espigas secas a lo largo y ancho del terreno y luego pasaban troncos pesados arrastrados por bueyes sobre aquello para que machacaran las espigas y se quebrara la cáscara y los granos pudieran salir más rápido. También agarraban palos y agarrotazos, ta, ta, le daban a la cebada y al trigo. Y luego tomaban una herramienta que se llamaba el bieldo en aquellos tiempos, que es como un tenedor gigante, ustedes los han visto, y levantaban todo aquello, la paja, con granos, y el viento soplaba del oriente al poniente del mar Mediterráneo sobre aquellas tierras. Así que ellos aventaban eso al atardecer y el viento arrastraba la paja y los granos caían al suelo pesados. Y luego juntaban eso y se iban haciendo los montones de granos ya limpios. Hasta que terminaban ese día y al fin del día, la noche mejor dicho, era una gran celebración porque era la corona de 4 a 6 meses de trabajo. Imagínense el regocijo de todos esos campesinos. Y esa noche es la noche que Noemí está hablando con Ruth. Todavía es temprano, pero le está dando indicaciones. Esta es la noche especial. Entonces, le dice 4 consejos a partir del versículo 3. 4 consejos cuando busques pareja o cuando alguien que conoces busque pareja. ¿Están listos? El primer consejo que le va a dar Noemí a Ruth, del que tenemos mucho que aprender en el versículo 3, le dice, lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Noten qué interesante. Noemí no le dice a Ruth, ponte a orar temprano en la mañana y ayuna para que Dios te deje encontrar a tu pareja. ¿Hay algo malo en orar? Claro que no. Todos los cristianos deberíamos orar por nuestra pareja. Pedirle a Dios, guíame con la persona correcta, Señor. Ayúdame, trae al hombre, la mujer más adecuado para mi vida. Pero Noemí no se concentra en esto que es importante, sino en lo que depende de Ruth, porque no todo depende de la oración. ¿Sabían eso a la hora de buscar pareja? Hay una parte que te toca a ti. En otras palabras, consejo número uno, arréglate con buen gusto. Start by taking a shower, ¿verdad? A bañar, mijo. Y casi siempre se nota porque cuando los hijos ya empiezan a veces a andar ahí cortejando, de pronto ya está bien bañada, bien bañado, ¿no? Hasta se bañó, imagínense si no, milagro, ¿no? Se baña, se rasura, se pone perfume, o las muchachas ahí se andan depilando, ¿verdad? Se ponen bonitas. ¿Y ahora qué? Ah, voy a salir un mandado. Sí, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Un mandado. Pero hay veces que no, que se les pasa. Y hay que enseñarle a los hijos, ¿sabes qué? Se acaban de inventar una cosa que se llama cepillo de dientes, hijo. A lo mejor te haría bien un poco de enjuague bucal para acabar ese dragón que se te metió, ¿verdad? Inventaron el perfume, el desodorante. Vestirse bien. Hermanos, ¿qué ropa rica podría tener Ruth? ¿Qué vestido de gala se podría haber escogido? Seguro uno que no tenía ropa, pero de todos modos tenía cierta ropa que le acomodaba mejor. ¿O no? No le está diciendo ponte un vestido de línea, porque obviamente ellas viven casi en la indigencia. Pero sí hay ropa que la hacía ver mejor. Le dice, escógete ese vestidito que te hace ver tan bonita, mija. Báñate, perfúmate. Obviamente los perfumes de aquellos tiempos pues eran otra cosa, ¿no? Lo que sea, lo que depende de ti, ponte bonita, ponte guapo. Y bueno, ahí está, ¿no? Segundo consejo que le da, ahí en el mismo versículo 3. Y baja a la era. Número 2, baja a la era. Dices, no, pues sí, muy claro, ahora sí, muy claro. ¿Y eso qué? ¿Se acuerdan qué era la era? La era es el terreno plano donde está haciendo la limpieza de la cosecha. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? Baja la era y luego agrega, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Hermanos, ¿cómo se ponen algunos cuando no han comido, después de estar bien cansados trabajando y no han comido ni han tomado agua o algo? ¿Cómo se ponen? Hasta comerciales han hecho de eso, ¿o no? Como gorilas, ¿verdad? No hay ni quien los vea porque te muerden si te acercas. De mal genio, están irritables. Y ella le está diciendo básicamente, mira, hay ese hombre, el dueño del campo, vos, es un pariente que te puede redimir. Pero él es un hombre trabajador. Y los hombres trabajadores ahorita están en las eras. Así que quieres encontrar un hombre trabajador para tu vida, ve a donde están los hombres trabajadores. Ahí es donde debes de buscar. Pero no le hables a la primera. Espera el mejor momento. Ya que haga una pausa en su trabajo, ya que haya comido. O sea que consejo número 2, busca el lugar adecuado y el momento adecuado para acercarte a la persona que te gusta. Hay lugares adecuados. Tú quieres encontrar una mujer decente para tu vida, ¿y dónde la buscas? En las micheladas. Yo quiero un hombre decente para mi vida, ¿y dónde lo encuentro? En la discoteca. Si tú quieres un trabajador, un hombre trabajador para tu vida, entonces ve dónde está, a dónde van los hombres trabajadores. Si quieres un hombre educado, ve a dónde los hombres educados acuden. Si quieres un hombre que ame a Dios y que lea la Biblia y que sea piadoso, ¿a dónde tienes que ir? Así que debes buscar en el lugar adecuado. Si quieres buscar un hombre que esté libre de vicios y que no sea descuidado, pues algunas van al gimnasio o van a las competencias deportivas. O sea, depende de la gente que te interesa, es el lugar a donde tienes que ir. Busca en el lugar adecuado. y espera el momento adecuado para acercarte con la persona. Tercer consejo, ¿dónde buscas tú, por cierto? Luego el tercer consejo, allí todavía en el versículo 4, después de que le dice, sucederá que cuando él se acueste, o sea, espérate, después de que coma, no te le dejes ir encima. Espérate. Síguelo con la vista, fíjate dónde se acuesta, ya va a estar oscureciendo, ya se acabó, él se alegró de la cosecha, no le pierdas la vista, como diciéndole, no vaya a ser que te confundas y te vayas detrás del gordito o el otro, que no era, y a la hora de la hora, como Jacob, los que lean, entiendan, ya saben la historia de Jacob, le dieron gato por liebre en el día de la luna de miel, ¿no? Híjole, me metieron a la que no era. Fíjate bien dónde anda, fíjate, síguelo, espérate. Y dice, cuando se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Son costumbres de la antigüedad. Cada cultura tiene sus propias simbologías, sus propios mecanismos para dar un mensaje. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú estás en un lugar, no sé, un estadio deportivo en medio de un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, o en un concierto, o en un parque, lo que sea, y de pronto ves que hay una mujer joven, atractiva por ahí, alimentando las palomas, o volando un papalote, qué sé yo, haciendo algo, ella está ahí, distraída, y de pronto se acerca un joven, y le dice, hey, fulana, y ella voltea, y cuando lo ve, él dobla la rodilla, y saca del bolsillo un estuche de anillo, y lo abre, dígame todos, ¿qué está pasando ahí? ¿Eh? Le está a punto de proponer matrimonio, ¿sí o no? No necesitas ahí subtítulos, que te lo expliquen, porque en esta generación todos más o menos entendemos eso, ¿sí o no? Entonces se congela la escena y ahí está el pobre, ¿verdad? Ofreciendo aquello. Y entonces la muchacha voltea y aquí se va a decidir todo. Opción número uno, ella estira la mano o pone su mano y se pone el anillo y luego le da un abrazo. ¿Qué significa? Que aceptó, ¿verdad? O el escenario diferente. Ella voltea y en lugar de extender las manos, las recoge. ¿Verdad? Se hace para atrás. A lo mucho alcanzas a ver un I'm sorry, ¿verdad? Y vámonos, sale disparada para el otro lado. ¿Qué significa eso? Que no se quiere casar con él. En nuestra generación, ese es el símbolo para proponerle a alguien matrimonio. Pero en la generación y en el lugar de ellos, no era ese. Entonces, ¿cuál era? Era que normalmente, pues el muchacho tendría que ver si algún día ella estaba en un lugar donde se echara un sueñito o él. Y entonces cuando se acostara y se tapara, ir a los pies, destaparle los pies y acostarse ahí y esperar a que despierte. Y si el hombre despertaba y decía, ¡ay! ¿Y esta qué? Y él decía, ¡ah! Porque ese era el símbolo en aquellos tiempos. Y él entonces le aventaba la cobija encima y decía, sí, yo estoy dispuesto a protegerte y a cubrirte por el resto de tu vida. Todos los que estaban viendo ahí el TikTok decían, ¡ah! Le dijo que sí. Pero no había TikTok, ¿verdad? Pero la gente sabía interpretar la simbología cultural. O sea que realmente Noemí, el tercer consejo que le está dando a Ruth, es el que hoy día llaman los psicólogos ser asertivo, asertividad. Diga asertividad, por si no se la sabe. ¿Qué significa asertividad? Es una palabra que hemos usado cuando le hablamos a los matrimonios o en consejería a las parejas. La asertividad, hermanos, es la habilidad, es la capacidad que tiene una persona para decir lo que quiere de manera respetuosa, para decir lo que quiere de manera directa pero amable. Mi amor, ¿todo bien? Sí. ¿Te hace falta algo? No. ¿Y por qué estás enojada? Eso no es asertividad. Asertividad es la capacidad que las personas emocionalmente maduras tienen para decir lo que quieren de manera respetuosa. No me gusta que me digas así. Yo prefiero así. No me gustan las flores, me gustan los tamales, dijo aquella. A mí, si me quieres conquistar, vete con tus rosas, tráeme mis tamales. Asertividad. Noemí le está enseñando a Ruth, usa el mecanismo de comunicación que existe en nuestros días para dejarle saber al hombre, yo quiero que te cases conmigo. ¡Hala! ¡Directo! Directo fue sobre de los pies. Y alguien de ustedes dirá, ¿y si le huelen los pies? Pues que se vaya acostumbrando, porque ese es el principio nada más. Ya que se casen, ya conocerán la realidad, ¿no? ¿Por qué creen que les dicen novios? Porque novio, ¿verdad? No es cierto. Es parte de la historia, ¿no? Pero básicamente Ruth está oyendo de su suegra decirle, mira, Ruth, en palabras de hoy diríamos algo así, mira, Ruth, tú ya has estado casada, mija. 10 años estuviste casada. Eres joven, pero no eres tan joven. Tú no estás para andarte por las ramas. Tú no quieres andar con un hombre que no sabe si va a jugar contigo. Tú tienes que saber comunicar lo que tú quieres. Tú tienes que ir a lo que vas, respetuosamente, pero tú a lo que vas. Oye, pero ¿cómo una mujer le va a decir un hombre? ¿Quién es la viuda? ¿El hombre está soltero? ¿Es mayor? Sí. ¿Es decente? ¿Trabajador? Sí. ¿Es piadoso? ¿Ama a Dios? Sí. Mija, a lo que vas. Hoy es el día que se va a poner contento. ¡Aprovecha! Y el cuarto consejo es, una vez que tú le digas, mira, se acabó. Nada de rogarle, nada de lloriquearle. No le vas a prometer cosas que le vas a dar si te dice que sí. No, tú te vas. Una vez que tú le destapes los pies y que él despierte y te vea, él va a entender el mensaje y él va a decidir qué hace. Tú tienes que esperar. Él decidirá. Dale su tiempo, dale su espacio. Es un hombre libre. Tú tienes que tener dignidad ahí y paciencia. Espera, ese es el cuarto consejo porque dice, entonces él te dirá lo que debes hacer. Así que hago un repaso de los 4 consejos de Noemí a los que andan buscando pareja. Ahí les va otra vez, en resumen. Número 1, arréglate con buen gusto. Algunos que están casados y casadas dicen, ay, sí, también que se arreglaba cuando estaba de novio y ahora, que no se nos olvide, ¿verdad? Segundo consejo, busque el lugar y el momento adecuado. Tercero, sea asertivo, dile lo que quieres. Cuarto, espera por una respuesta. Hermanos, si nos sorprende la forma tan directa de Noemí al aconsejarle de estas cosas a Ruth, más nos sorprende la reacción de Ruth. Porque dice el versículo 5 que Ruth le respondió a Noemí, ¿usted qué sabe, vieja? ¿Usted es una de otra generación? ¿Eso le dijo? ¿Eso le dijo? No, usted es una anticuada. Esas costumbres son de antes. No, no vemos esa respuesta. La respuesta que vemos en Ruth es increíblemente humilde y dispuesta, porque le dice, todo lo que me dices, haré. ¡Wow! Eso nos deja pasmados. No solo le dice que lo hará, pero lo hace. Hay personas que te siguen la corriente y dicen, sí, sí, amén, amén. Ay, sí, suegrita, no, va a ver que sí. Pero Ruth no hizo eso. Le dijo, voy a hacer lo que me dices. Y dice el versículo 6, y descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Cuántas mujeres jóvenes conoces tú que buscan el consejo de las mujeres mayores? ¿Cuántas? Y de aquellas que sí lo buscan, ¿cuántas conoces tú que lo siguen? De verdad, Ruth, por algo hizo historia esta mujer. De veras. Ahora, recalco algo, hermanos. Imagínense que Ruth oye el consejo de Noemí cuando Noemí todavía está amargada. Hagan la diferencia. Imagínense que Noemí todavía está amargada y tú le quieres ir a pedir consejo acerca de los hombres. ¿Qué consejo crees que te va a dar? Ustedes los han oído, los consejos de las amargadas. Cuando una mujer está amargada y le piden consejos, no te da consejos sabios. Te da consejos distorsionados, ¿o no? No, mija, cuídate, porque todos los hombres son unos cerdos. Y hasta escriben canciones. Rata inmunda, ¿verdad? Ustedes las conocen, han oído eso. ¿A qué creen que se debe? Amargura, amargura. Por eso es tan importante que sanemos nuestros corazones. Si no, ¿qué sabiduría vamos a compartir? Puro veneno. Pero no todos los hombres son iguales, ¿verdad que no? No. Por eso es importante sanar. Y qué bonito que Noemí lo hizo a tiempo. Ahora, es la única forma en que se puede cumplir la exhortación de la Escritura en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, a las mujeres. Escuchen, mujeres adultas, mayores. A ellas se les dice ancianas en este pasaje, pero no porque estén ancianas, sino porque son las mujeres mayores. Dice Tito 2, 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Que puedan instruir a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y que amen a sus hijos y que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Necesitamos mujeres así, que aconsejen a las más jóvenes. Que les diga, una mujer que le diga a una recién casada, tú vas a ser la mejor amante de tu esposo. Él nunca va a tener que voltear a la ventana cuando tiene una mujerona en la alcoba. Ahora, ¿son solo las mujeres las que necesitan consejo? ¿Los varones jóvenes no necesitan consejo? ¿Qué piensan ustedes? ¡Claro que sí! Algunos hasta dicen hasta más. Los jóvenes también necesitan tanto consejo sabio en materia de romance como las mujeres. Es indispensable que cultivemos una relación sana con nuestros hijos desde que están jovencitos. Porque si nunca hablas de las cosas importantes de la vida con tus hijos desde que están pequeños, para cuando ellos llegan a la edad en que se interesan en el sexo opuesto y tú te acercas a querer hablar de eso, no van a querer hablar contigo. Al contrario, se van a sentir ofendidas las muchachas y ofendidos los varones porque nunca te interesaste en su vida, pero ahora sí ahí te vas a meter. Ahora sí quieres que te diga si es mi novia, sí, cuernos. No te lo dice, pero lo piensa. Por eso vale la pena que empecemos temprano y no tarde al hablar con nuestros hijos de estas cosas. Y si Dios pone en el corazón de ellos tenernos confianza, estemos listos. Pero hacemos nuestra parte. Joven, te pregunto yo a ti. ¿Te has acercado a tu padre o a tu madre a pedirles consejos del cortejo? Youth, have you come closer to your father or mother to speak about dating, to receive some wisdom and advice about that for your good, for your life? Papá o mamá, ¿has hablado de estas cosas con tu hijo, con tu hija? No te tardes. Algunos consejos adicionales que tengo yo para los jóvenes, además de los que Noemí le dio a Ruth. Joven, sí se puede llegar virgen al matrimonio. Yo sé que aquí creen que no, pero sí se puede. Yo conozco muchos. Claro que no les voy a estar diciendo quiénes. Es decir, ay, ay, ay, pues no. Pero sí se puede ser virgen y llegar al matrimonio. Y déjame decirte algo, y es lo mejor. Y aquellos que lo hemos vivido, sabemos de lo que estamos hablando. No tenemos remordimientos, tenemos mucha satisfacción y alegría. Y si alguien ya falló en eso, nunca es tarde para arrepentirse, pedirle al Señor que le guarde virgen en su corazón a partir de este momento hasta el día de la unión con su pareja. Otro consejo, otra verdad, jóvenes. La unión libre antes de casarse no es unión libre. En la Biblia es fornicación, es pecado y te va a traer consecuencias. Te lo prometo. Yo nunca prometo, pero esta vez sí te lo garantizo. Si tú malusas tu sexualidad antes del matrimonio, vas a enfrentar las consecuencias. Vas a tener tristezas y remordimientos que no necesitas. Las personas que no fornican tienen matrimonios más santos y más espiritualmente saludables cuando se casan. Tercer consejo, escúchenme todos. El matrimonio vale la pena. Yo sé que vivimos en una cultura que desprecia el matrimonio. Que dice, no, yo no he conocido a nadie que viva. El matrimonio vale la pena. Dios lo inventó y sí se puede ser feliz y pleno en el matrimonio. ¿Que habrá sus retos? Claro que sí. ¿Que habrá algunos problemas serios? Muchos. Pero nada es imposible para dos personas que aman a Dios. Otro consejo. Joven, que ya sientes interés por personas del sexo opuesto, cuando visites otra iglesia, when you go to another church and you see, you meet a person that is attractive to you, get her information or his information. Go to the person and say, introduce yourself, say, hi, my name is the handsome Luis. No, no le digan así. Introduce yourself and say, you know what? You look interesting to me. Could I have another chance to talk to you? Could I have your number? I can give you mine. Y para los papás que no entendieron nada, oren por sus hijos. Estoy diciéndole a los hijos, cuando vayan a otra iglesia y conozcan, porque muchas quejas de los jóvenes, ¿saben cuál es? No, pues aquí en la iglesia ni hay nadie, todos están re feos. No, no es cierto, ¿verdad? Pero no, nadie es atractivo para mí. Pues cuando vayas a otra iglesia y conozcas a alguien que es atractivo para ti, saluda a la persona. Pídele su número o dale el tuyo. Y llámale y conoce a la persona. No tiene nada que perder. No te estás casando con ella. Y un último consejo que tengo para ustedes, jóvenes. Cuiden su manera de vivir en el hogar, en su casa, en su trabajo y en la escuela. ¿Saben por qué? Porque cuando tú conozcas a alguien que te interesa, esa persona va a querer saber más de ti. Así que va a investigar lo que se pueda. Y cuando sepa cómo eres en la casa, cómo eres en la escuela, cómo eres en el trabajo, y descubra la diferencia, pues esta es la persona que yo vi, pero esta es la que dicen que es. Para que no piense que son dos personas diferentes, sino que vea que es la misma persona. Como aquel que les conté de que andaba buscando trabajo y en la aplicación, en la solicitud, cuando le pidieron referencias, puso el pastor, la esposa del pastor, el líder de alabanza, el líder de los jóvenes, puros de la iglesia. Y ya que le estaban haciendo la entrevista, le dijeron, ay, aquí veo las personas que pusiste de referencia, las que te conocen, pues veo que todas son del domingo. ¿No tienes alguien que te conozca entre semana? Porque aquí vas a trabajar de lunes a viernes, mijo. El domingo todos se portan re bien, pero entre semana es la verdad. ¿Cómo eres entre semana? Para que cuando te conozca otra persona, vea que eres el mismo, que cómo tratas a tu madre, a tus hermanas. Es lo más probable que de esa manera vas a tratar a tu esposa. La forma en que eres en el trabajo es la forma en que tú vas a trabajar en la casa. ¿O crees que en la casa no se va a trabajar? ¿Y en la escuela cómo tratas a las personas que no están de acuerdo contigo? Todo eso es parte de tu vida. Presta atención a eso. Muchos jóvenes divorcian su vida romántica de su vida cotidiana, pero no es posible separar las dos, son inseparables. Por eso empieza a vivir de una manera atractiva toda la semana, no nada más el sábado en la noche, cuando llegas bien perfumado o bien perfumada a pedir permiso para llevarla a pasear o a invitarla a salir. Y claro, pues es el mejor momento de la semana, pero eso es solo un momento. A partir de este momento, dice el versículo 7, cuando vos hubo comido y bebido, hizo algunas cosas que no tenemos tiempo para ver hoy. Y así que los voy a dejar en suspenso. Pero por ahora, aquí voy a detener la enseñanza. Con todo esto, solamente quiero animarlos a un último consejo. Con esto concluyo. Miren. Especialmente hablo a los padres. No hay garantía que sus hijos van a querer hablar con ustedes. Ustedes pueden intentarlo, pero que sus hijos se abran en su vida romántica depende de ellos. Pero eso es una virtud y una belleza de pertenecer a una iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando yo soy parte de una iglesia que tiene la mente en las cosas del Señor, de cómo se hacen las cosas desde la manera cristiana. Si mi hijo o mi hija no tiene confianza de hablar de estas cosas conmigo, pero se acerca con cualquier otra persona, de la iglesia y le pregunta, imagínense que alguien de mis hijos se acercara y le preguntara, qué sé yo, a Elsa y a José, le dijera, oiga, Elsa, ¿cómo conoció usted a su esposo? Y ella le cuenta su historia. Solo hay una de dos. Cuando Elsa y cuente su historia, por ejemplo, usando a Elsa de ejemplo, Elsa le va a decir algo como esto. Es decir, ay, cuando yo conocí a mi esposo, yo no conocía al Señor. O yo no tomé en cuenta al Señor. Y le va a decir, ta, ta, ta, ta, ta, esto. Por eso tú sí, sé más inteligente que yo, toma en cuenta al Señor. O le va a decir la otra versión, la otra posible va a ser, oh, cuando yo conocí a mi esposo. Oh, y fue tan bonito, nosotros oramos, buscamos consigo. Mira, ha sido difícil, pero mira, aquí ya tenemos, ¿cuántos años, Elsa? ¿De casada? Ahí tenemos los primeros 32 años de casados y ahí la llevamos. Y échale, ¿qué consejos van a dar nuestros hermanos? Yo espero que vamos a dar consejos bíblicos. Y no que venga tu hijo y diga, papá, ¿qué crees? Hablé con un hermano de la iglesia. Ay, no. ¿Con quién hablaste? ¿Eh? No. ¿Con quién? Ay, no. ¿Con Luis? No. ¿Qué hablaste con él? ¿Qué te dijo? Pues no, no hay preocupaciones porque estamos en una iglesia sana. Y si mis hijos no tienen confianza de hablar conmigo, pero tienen confianza de hablar con otros hermanos, sabemos lo que le van a decir. ¿Y qué le van a decir? Aquello que es para su mayor bien. Porque a mí me interesa el bien de sus hijos. ¿Saben eso, hermanos? A mí me interesa el bien de sus hijos. Y yo estoy seguro que a ustedes les interesa el bien de mis hijos. No lo creo. No necesito creerlo. Yo estoy seguro porque yo he visto cómo ustedes tratan a mis hijos. Con amor, con respeto, con paciencia, con aceptación. Y sé que si mis hijos se acercan a algunos de ustedes, ustedes les van a dar un buen consejo, porque aman a mis hijos como yo amo a los suyos. Y esa es la belleza de estar en una iglesia, donde queremos el mejor bien para nuestros hijos. ¿Amén? Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, porque nos lleva por el camino de la sabiduría. Oramos por nuestros hijos y por nuestras hijas para que puedan elegir bien. Y danos sabiduría para ser buenos consejeros. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, mejor pariente redentor que vos para Ruth. Y mucho de eso más todavía tenemos que descubrir, pero gracias damos por nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.